Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto, y bienvenidos a una nueva entrega del podcast Divagaciones en el Telar del Geek. Yo soy Daniel, me podéis encontrar en mi blog, mi usuario es @... ¿No? ¿Qué estoy diciendo? Mi blog es eltelardelgeek.com y en Twitter mi usuario es @DanielSanz. Lo siento, estoy un pelín cansado y ya no sé ni lo que estoy diciendo. Este episodio es una nueva chapa que os voy a soltar. Si estáis suscritos a mi blog principal, El Telar del Geek, ahí habréis visto que este fin de semana os han surgido un montón de episodios en desorden, las cosas un poco liadas, y es porque he vuelto a cambiar el feed. Sí, Dani, qué pesado eres. Lo sé, tenéis toda la razón. Soy un pesado con el feed. Y hoy os voy a explicar por qué y qué decisión he tomado al final. Todo viene dado a que, bueno, he hecho muchos cambios, muchas pruebas, he tenido altibajos con el podcasting, por el trabajo, por otras causas, he publicado más, he publicado menos. A fin de cuentas, esto es un podcast personal, de un blog personal y de una afición. Entonces, yo creo que tengo esa licencia para poder hacer cambios y probar nuevas cosas. Pero como me gusta contar lo que hago y por qué lo hago, por si a alguien le puede servir, pues os lo voy a contar. En primer lugar, veréis que en este podcast de El Telar Divagaciones, en El Telar del Geek, solo aparece este episodio. Porque he cambiado el feed. Y vamos a empezar desde el principio. Yo comencé en el podcasting, con el podcast El Arca de la Alianza, no sabía lo que hacía y utilicé lo que muchos utilizaban, que era un servicio llamado... Anda, he puesto Bitly en el artículo y no es Bitly. Bitly es un acortador... ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo cómo se llamaba el servicio que utilicé. Era algo de vídeo. Qué pasada, yo no me acuerdo. Bueno, es igual. Empecé utilizando un servicio que lo utilizaba mucha gente. Y al final el servicio cambió. Lo pasaron a vídeo porque algo en el nombre había algo de vídeo. Yo no me acuerdo de lo que era. Y entonces, bueno, penalizaban lo del audio, que quisieron borrar la basura del podcasting y penalizaban. Tardabas muchísimo en descargar un episodio. Ahí me di cuenta de la importancia que tenía el feed. Y yo tuve suerte porque desde el principio utilizaba FeedBurner, aunque no sabía para qué servía, yo lo utilizaba. Y pude pasarme a iVoox y coger el feed de iVoox y pasarlo directamente por FeedBurner y no perder nada. Tuve que subir los audios, tal, bien. Ahí tuve suerte, pero ya me di cuenta de la importancia del feed. Entonces, cuando comencé con El Telar del Geek, quise hacer las cosas bien. Y me hice el feed a mano, episodio por episodio, subía los archivos al hospedaje de mi blog, cogía el enlace, creaba el feed a mano, lo subía al servidor. Lo que se dice, hacer las cosas bien desde el principio. ¿Cuál es el problema? El problema viene, pues lo he dicho, esto es algo personal que se hace por afición. Un buen día te cansas. Dices, es que estoy harto. Coger el archivo, subirlo, el enlace, crearlo a mano, tener cuidado, mucho cuidado con las fechas. Que eso es algo que me ha pasado. He tenido que cambiar el feed 3 veces porque sí me aparecía el primer episodio. En esta nueva etapa, digo, este fin de semana me salía el primer episodio, el 146, pero luego me salía el número 7. Y es porque si haces el feed con algún programa y no te das cuenta... Algún episodio no te guarda la fecha original, te pone fecha automática, te pone la fecha a todos los episodios del día de hoy, del día en que lo modificas. Entonces, te lo mezcla todo, es una odisea. Entonces, bueno, tuve que cogí el feed, pensé que estaba todo bien, lo subí y tal. Bueno, que me estoy desviando otra vez. Bueno, hubo una temporada en esta época del Telar del Geek que, bueno, pues tenía mucho trabajo, no tenía tiempo, no tenía ganas y dije, nah, no quiero seguir haciendo el feed a mano. Además, me había empezado con este, con Divagaciones en el Telar del Geek. Y este episodio, pues, grababa mucho más. Entonces, claro, el Telar del Geek, si grababa uno a la semana, pues no es ningún problema generar un feed a la semana. Pero si grabas varios episodios a la semana, ya es un coñazo. Tanto es así que yo llegué a un momento en el que cogía, grababa los podcasts el fin de semana, los subía, dejaba el feed preparado y creaba 3 o 4 feeds, depende de los episodios que fuese a publicar. Y luego cuando se publicaba la entrada, yo recibía una alerta en el teléfono, se ha publicado tal entrada. Entonces yo entraba desde mi teléfono por una conexión FTP a mi servidor, eliminaba el feed antiguo de Divagaciones en el Telar del Geek, modificaba el nombre del archivo del siguiente episodio y entonces ya se publicaba. Como veis, un proceso totalmente artesanal. Por esto me cansé. Dije, va, pues quiero probar iVoox. Y empecé a utilizar el feed de iVoox. Lo pasé por FeedBurner y ya está. Luego dije, ostras, es que iVoox tiene cosas que no me gustan. Voy a utilizar Spreaker. Y cogí el feed de Spreaker y lo pasé. Pff, pero es que es un coñazo. No me termina de convencer. Sí, está muy bien el servicio, pero no. Es muy caro. Como tengas muchos episodios, es muy caro. Voy a utilizar SoundCloud. Probé SoundCloud. Estuve a punto de empezar a probar Libsyn, pero dije, no, ya vale. Y tras mucho pensarlo y mucho meditarlo, he vuelto a la old school total. Ni siquiera ya utilizo el hospedaje de mi blog, sino que utilizo Archive.org, algo que utilizaban, yo creo, los podcasters desde tiempos inmemoriales, ¿no? Yo creo que es con lo que muchos empezaron. Los que no utilizaban el otro servicio que yo comenté al principio, que ya ni siquiera recuerdo el nombre, que no sé por qué me sale Bitly, que no es Bitly. ¿Videopress? No me acuerdo, eso es otro plugin. No me acuerdo, es que no me consigue salir el nombre. En fin, da igual. Archive.org, que funciona francamente bien. Entonces, bueno, he estado subiendo en estas fiestas de Semana Santa, subiendo todos los episodios que he podido recuperar. Los he subido a Archive.org. Algunos no los he podido recuperar, pero bueno, tampoco se pierde gran cosa. Se habrán perdido unos pocos episodios. Tampoco eran entrevistas. Creo que eran de estos que hice yo al principio en Spreaker hace un par de años. Así que no le doy por gran pérdida. Lo que no merece la pena, desde luego, es subir, pegarme la paliza de descargar todos los podcasts de Spreaker, de divagaciones en el telar del Geek, subirlos y crear el feed a mano. No, no merece la pena. No son entrevistas, son mis divagaciones. Y vamos, mis divagaciones no merecen ese trabajo. Entonces, como veis, ahora nuevamente me vuelvo a hacer el feed a mano, subo los archivos a Archive.org, cojo el enlace de ahí, me creo el feed y, como ya he dicho, genero un feed por cada episodio, lo dejo subido en el servidor y cuando haya que publicar un episodio nuevo, pues entro desde mi teléfono por FTP, elimino el feed, modifico el siguiente feed, el que incluye el episodio que toca publicarse y ya está. Esto me ayuda también a controlar más lo que hago, a pensar mejor las cosas, a decir, ¿esto merece la pena el esfuerzo que voy a tener que realizar? ¿Sí o no? Y también a planificar las entradas que voy a hacer, los podcasts que voy a hacer y a tenerlo todo mucho más controlado. Lo dicho, todos los episodios anteriores de divagaciones se pierden. Repito, no hay nada importante. Si alguien quiere que trate algún tema, lo volveré a tratar de nuevo. No creo, no sé yo si habrá gente que se habrá ido descargando episodios antiguos de divagaciones. Me sorprendería, pero bueno, ahí está. Así también tengo la excusa de volver a poder empezar de cero y volver a grabar pues cosas que ya he tratado, tratándolas mejor. También os voy a decir que, no sé, por alguna extraña razón me apetece más tocar el tema de YouTube. Mucho más. También ahí tengo el problema de que me apetece tratar muchos temas distintos. Ahora estoy muy enganchado al juego Hearthstone. Me apetece grabar algún vídeo sobre Hearthstone. También quiero grabar algún vídeo hablando sobre libros. Estoy recuperando el placer de la lectura gracias a poder escucharlos. Así que iré mezclando temas. Voy a meterme en YouTube. Voy a organizar un poco el canal, a clasificar mejor las cosas. Y a ver qué voy haciendo. Igual voy mezclando el podcast con el blog, con YouTube, no lo sé. De todas formas, bueno, ahora en mayo tengo el evento este grande de comunicación, el de jornadas, las C3. Si alguien quiere venir a Zaragoza y quiere el descuento, que me dé un toque para viaje y alojamiento, encantado de que venga por aquí y yo conocerlo. En cuanto pase eso, creo que voy a estar un par de meses desconectado. Voy a planificar las cosas y a ver qué voy a hacer. Porque el año pasado ya publiqué dos libros, el de Evernote y el cuento. Este año tengo ya medio escritos dos libros y me interesa. Me interesa mucho más el tema de la escritura. Y nada más, esto es todo. Esta es la razón por la que he cambiado otra vez el feed, porque me he ido a Archive, porque voy a seguir utilizando el... Mira, eso no lo he tratado, es verdad. Eso no lo he tratado. Siempre digo que un podcaster lo único que tiene es su contenido. Bueno, el divagaciones lo voy a borrar, así que eso, hay cosas que no merecen la pena. ¿Cuál es el problema? Ya lo he dicho, he estado mucho tiempo en el que tan apenas he podido grabar o publicar. Creo que fue del año 2014 en el que menos publiqué con diferencia. Si yo quiero estar en Spreaker, ahora con el plano más o menos económico aún me llega. Pero si sigo grabando podcast y si sigo generando contenido, dentro de poco tendré que pagar 15 € al mes. y dentro de poco significa este mismo año. 15 euros al mes por un servicio es mucho dinero. Lógicamente, si tú lo utilizas, no es mucho dinero. Si te dedicas a ello, si grabas todos los días, si haces emisiones en directo, bueno, pues lo amortizas. No digo que sea caro, digo que para lo que yo lo utilizo es caro. iVoox no me da ninguna confianza. La más mínima, he hecho muchos cambios en muy poco tiempo y sigue cambiando. Está bien, sí, bueno, pero cada vez te esconde el enlace, cuesta muchísimo encontrar el enlace, no siempre funciona el enlace. De hecho, alguna vez he cogido el enlace, lo he metido en el podcast y me ha dado problemas. Quieren que utilice su feed y yo no quiero utilizar su feed, yo quiero utilizar mi feed. SoundCloud igual, Libsyn igual. Si yo estoy un año sabático y yo no quiero grabar nada porque estoy cansado, porque no tengo tiempo, porque tengo otras prioridades, ese año tengo que seguir pagando la cuota, aunque no lo utilice. Si un buen día digo, ya está, hasta aquí, dejo el podcasting y lo dejo 1, 2, 3, 5 años, 10 años o toda la vida, pero yo quiero que mi podcast siga estando ahí por si un día lo quiero retomar, porque me gusta que mi podcast esté ahí, igual que mi blog me gusta que esté ahí, porque quiero que esté ahí, para eso he generado ese contenido, para que esté, aunque nadie lo lea, para que siga existiendo. Yo he generado ese contenido, quiero que ese contenido siga existiendo. Tendría que seguir pagando la cuota para que esté disponible. Y eso no quiero hacerlo. Entonces, bueno, tengo mi propio feed. Lo único que tengo que pagar es la cuota irrisoria del dominio, el hospedaje, el hosting, me lo da un amigo, y Archive.org es gratuito y, vamos, seguro que va a durar más que muchas empresas de podcasting. Esa es la principal razón. Podía seguir teniéndolo alojado en mi hospedaje, pero tendría que pagarlo. Entonces, bueno, pues simplemente es por eso. Y por seguridad. Mientras yo quiera seguir pagando el dominio, seguirá funcionando el podcast. Mientras Archive.org siga existiendo, seguirá existiendo. Yo no sé si iVoox va a durar mucho tiempo. Ojalá, ojalá. A lo mejor no. SoundCloud, mucha gente lo utiliza, sí, pero constantemente hay noticias de que va mal de pasta. Puede desaparecer. Spreaker está muy bollante, sí, pero son empresas que están ahí funcionando. Archive.org es más parecido a la Wikipedia. Ahí seguirá. Mientras dure, también puede desaparecer algún día. Pero lleva mucho tiempo funcionando y me da más confianza. ¿Vale? Eso es todo simplemente. Yo quiero que elegir una opción que no me dé mucho trabajo, no me dé excesivo trabajo, que aunque yo no grabe podcast, no me importe seguir pagándolo y que me dé confianza. Sobre todo que me dé confianza. Y ya está. Ahora ya sí. Nada más. Os dejo que al final me he enrollado más de lo que quería. Un saludo a todos y hasta la próxima.